Merero Parque, donde lo estaba guardando Olivares. Viajábamos juntos ahora en el vuelo que salía a las 10 de la mañana. Y sinceramente estamos todos conmocionados porque el que pueda reaparecer un hecho criminal de estas características en pleno centro de la ciudad, un atentado que parece haber sido hecho por encargo, es una circunstancia gravísima que nos conmociona a todos. Parece un crimen por encargo, ¿no? Bueno, todo hace pensar esto, y aparte el haber disparado esa gran cantidad de disparos. Y bueno, Héctor iba a hacer una caminata que siempre hace a la mañana, y de ahí se iba al aeroparque. Teníamos que habíamos quedado en encontrarnos alrededor de las 9:00 de la mañana para tomar el vuelo. ¿A qué viajaban? Yo tenía una actividad académica en la Universidad de Chilecito, en la Universidad de La Rioja, a raíz del fallo de la Corte que impidió la reelección del gobernador Casas, en dos expedientes en los cuales Olivares había sido actor. En su carácter de presidente del radicalismo de La Rioja, Olivares había sido uno de los actores de esos dos amparos que por suerte la Corte Suprema hizo lugar. Claro, el informe es muy prematuro, doctor, aunque es muy prematuro para... Preocupante por sus connotaciones. Los argentinos no queremos volver a ese pasado de violencia que nos azotó durante tanto tiempo. ¿Recuerda que atentado sí a un diputado? No. ¿A un legislador? No, sinceramente no, y yo creo que es el primero luego de la vuelta de la democracia, ¿no? Eso connota las características tan graves que lo rodean, y por supuesto, yo quiero enviar mis condolencias al asesinado. Y bueno, y rogar, como tenemos que hacer todos, para que Héctor pueda salvar su vida. Usted, como miembro de la UCR, digo, desde hace muchísimo tiempo, ¿sabe si estaba trabajando en algún otro proyecto, algo que pudiera poner en riesgo su integridad? No, y me parece que por sus características también, Olivares era un hombre muy afable, un hombre de diálogo, un dirigente radical muy respetado, pero también de muy bajo perfil. Estas son especulaciones que me parece que van a tener que esclarecer las autoridades, a ella le corresponde. ¿La persona que falleció lo conocía, a Yandón? No lo conocía personalmente, sabía quién era y sabía también que era muy amigo de Olivares, que creo que juntos tenían el departamento ese que ocupaban, y que generalmente él siempre me refería de que se levantaba muy temprano a la mañana para poder hacer un poco de ejercicio, ¿no? Es decir, que esa rutina haber servido a estos sicarios, en principio, o como quiera calificarlos, para buscarlo en un lugar sabiendo que iba a pasar por allí. Es probable, es muy probable, porque esto era algo que hacía él habitualmente, salir a caminar por los alrededores de su departamento antes de las actividades habituales. Y sinceramente, eso tenía que, en la mañana de hoy, yo creo que ya se estaba por ir a cambiar para ir al aeroparque. Él tenía impunidad, ¿no? A dos cuadras del Congreso, un ataque de estas características, acribillando a un funcionario y a un diputado nacional. Gravísimo, gravísimo. Por eso la conmoción que esto ha provocado, y también la necesidad de que podamos averiguar qué es lo que pasó y quiénes son sus autores. ¿Hay algún dato? No, esto ha pasado hace un rato nomás, y me parece que nuestra preocupación en este momento tiene que ser por la vida de él. ¿Se enteraron que el auto estaba esperándolo en marcha? Digo, ¿se enteró cómo fueron las circunstancias, que por la prensa? Por todos los datos e informaciones que está recabando la prensa, pero repito, hay que dejar que las autoridades lo hagan, ¿no? ¿Puede ser que toda esa prensa dirigido a Yandón y no a Olivares? Sí, lo que sí me acaba de enterar de que se ha hecho una primera parte de la operación, y bueno, y que va a seguir ahora otra, de que hay lesiones también en el aparato digestivo, en la zona biliar, que tiene 3 impactos de bala. Y bueno, y ojalá, Dios quiera que pueda salvar su vida. Le pregunto nuevamente, ¿cree que esto pudo haber sido dirigido a Yandón y no Olivares? Todo es posible, sí. Claro, por supuesto que puede. Pero por su actividad, un fondo financiero. Bueno, todas son incógnitas ahora. Esperemos un poco que pueda trabajar la policía y el Ministerio de Seguridad. ¿Usted qué ¿Qué hace esta situación? Porque es gravísimo. Es gravísimo. Son personas que disparan con armas de guerra. En pleno centro de la ciudad. ¿Ha conversado con algún tipo de gobierno? No tengo información. ¿Habló con alguien del gobierno? No, con nadie. Vengo del aeroparque. Sabía que el presidente va a dar un mensaje. Tal vez. El presidente de la nación va a dar un mensaje. No lo sabía. ¿Cómo califica el acontecimiento usted? Gravísimo.